silencio, orando. Aquella pregunta de la duda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo la duda. Desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años. Cuando despierto, comandante supremo Hugo Chávez. ¡Viva! ¡Viva el presidente Maduro! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! Tenemos el audio del compatriota, camarada Darío Vivas, nuestro gran movilizador del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran pueblo patriótico y la revolución bolivariana. ¡Darío vive! Adelante. Ajá, ajá. A ver. Que la Asamblea Nacional será roja, rojita. Roja, rojita. Para bien del pueblo bolivariano. Para bien de la patria bolivariana. Y en defensa de la participación y el protagonismo popular, el gobierno bolivariano, acompañado de nuestro pueblo, ha venido derrotando, poco a poco derrotando, la conspiración, la guerra económica, la guerra mediática, la guerra internacional que dirige el imperialismo norteamericano y sus lacayos, porque la verdadera batalla la vamos a dar el 6 de diciembre, y allí ya estamos preparados con todos nuestros candidatos de la patria, con el fervor popular, con el pueblo organizado, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el gran pueblo patriótico, con las mujeres, con los hombres, con los trabajadores, con los campesinos, con los pescadores, con la juventud, con los estudiantes, todos dispuestos, hay una vez por todas, avanzar por los caminos de la patria, avanzar por los caminos de la victoria, avanzar por los caminos de la redención de nuestra patria, para continuar cumpliendo con el mandato del Padre Libertador de darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. ¡Que viva Darío! Bueno, compatriota, sin más preámbulo, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra jefa de la Comisión Nacional de Comunicación del Comando de Campaña Darío Vivas, la compatriota Tania Díaz. ¡Que viva la patria venezolana! ¡Viva! ¡Que viva Darío Viva! ¡Viva! ¡Que viva la fuerza comunicacional de la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que vivan los pueblos libres! ¡Viva! ¡Que viva la verdad de Venezuela! ¡Viva! Bueno, hoy vamos a juramentar al Comando Nacional de Comunicación de Campaña Darío Vivas rumbo a la victoria popular del 6 de diciembre. Hoy nos convoca aquí no solamente la voluntad de ganar una elección, que por supuesto vamos a ganar, y vamos a ganar porque nos la merecemos, y vamos a ganar porque tenemos nosotros el derecho de conquistar una hermosa victoria popular para la paz de Venezuela, para el futuro de la patria. Pero no es solamente la elección lo que nos convoca. Voy a leer. No solamente venimos a ganar este proceso, venimos a defender un país, a protegerlo con nuestro trabajo amoroso de la más brutal agresión que haya vivido, producto de la voracidad de poderes transnacionales que pretenden arrebatarnos las riquezas y el futuro, y que han encontrado aquí un lacayaje sin escrúpulos que le sigue al pie de la letra sus designios. Quienes estamos hoy aquí somos convocantes de una gran fuerza comunicacional que tiene nuestra revolución, que vive en cada calle y escucha y siente y cuenta la valentía y el sufrimiento del pueblo noble de Venezuela, que no le vende su alma a la vergüenza extranjera, que no se corrompe. Nosotros y nosotras, quienes estamos aquí, nos hemos forjado a hierro y a leña, al ritmo del tambor de la costa, de la gaita zuliana, de los golpes larenses, de los joropos llaneros o del calipso del Callao. Hemos dado la batalla con nuestros equipos remendados, con nuestra limitada tecnología bloqueada, pero con una voluntad, con una creatividad y una alegría que nos dota de una fuerza indestructible. Nuestra tarea a partir de hoy es convocar a otras y a otros, y a otras y a otros más, hasta convertirnos en la llamarada que encienda la verdad de la conciencia en otros y otros y otros pueblos del mundo. Venezuela es hoy el espejo del alma popular en Chile, constituyente, o en la Bolivia rebelde que emerge del altiplano. Venezuela es la voz soterrada del pueblo ecuatoriano que no se calla, o de la sufriente masacrada Colombia, amor del libertador Simón Bolívar, que clama justicia y espera encontrar eco en nuestras voces. Vamos a convocarlos también, porque no se trata solo de solidaridad. Venezuela requiere una acción colectiva firme, determinante, y desde este comando, compañeros, hermanas y hermanos, nos comprometemos el día de hoy a defender la propuesta esperanzadora de futuro, alternativa que nuestro presidente Nicolás Maduro elevó dignamente, valientemente ante Naciones Unidas en esta semana. Un horizonte de humildad y humanismo que rechinó en los odios de las grandes potencias occidentales hoy postradas ante una pandemia. Ese es el reto que tenemos, de convocarnos, de sumarnos, de ir creando una gran avalancha de creatividad popular, de lenguaje popular, de voces diversas, de música, de alegría, de futuro, de esperanza, que nos lleve a conquistar la más contundente, la más hermosa, la más valiente victoria popular el 6 de diciembre. ¡Que viva la fuerza comunicacional de la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Bueno, yo voy a mencionar ahora a quienes formamos parte de este comando. Rápidamente los voy a leer. Digan presente. Hay algunos presencialmente aquí y otros están vía virtual a través de plataformas tecnológicas. Bueno, el equipo coordinador designado por el presidente Nicolás Maduro, esta servidora y Carlos Sierra como secretario, y toda la vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. estrategia comunicacional como coordinadora nuestra periodista, amiga diplomática Elena Salcedo, y como secretaria Nazaret Yepes. En ese equipo la acompañan Hernán Canorea, Ana Requena, Milagros Hinojosa, Roxana Sánchez y a quienes más tengan a bien sumarse. En medios de comunicación, ya voy que tengo aquí un segundo, está la compañera Nieves Valdés. Y como secretario está el periodista camarada Luis Araujo. Allí la acompañan. Voy. Hildegar Gil, Verónica Díaz, Zaida Rauseo, Boris Castellanos y Alcides Martínez y otras y otros. Comunicación digital. El popular cachicamo Jason Ranceo. Secretaria María Luisa Bernal. Y lo acompañan Gerso de León, que es el chiquitico que anda por allí, más bajito, Inforrojita, Carola Chávez, Indira Torregosa, Jennifer Gil, Jorge Guerra y todo aquel Crimson, todo aquel y aquella que tenga bien sumarse. En el área de contenidos, el coordinador es Alberto Alvarado desde Falcón, debe estar conectado por aquí. El secretario Juan Carlos Mora, por allá está. Y lo acompañan Betania Bolívar, Marbelis Linares, Euricia Madrid, Iván Pernía, Armando Franco, Juan Carlos Mora, Edgar Padrón, Rienzi Moreno, Andrea Hermoso, William Gómez, Winston Vallenilla, familia, que está conectado, Ezequiel Suárez, Wilman Verdú, Julio Riobó BTV y Luis Jacobo Salazar desde Sucre. En propaganda, César Gómez es el coordinador, saludos César, y el secretario es Silvestre Montilla, el poeta de la revolución. En propaganda está Gustavo Arriaza, el creador del himno del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está aquí, Rubén Eduardo Hernández, Douglas Rangel, Richard Argüello, Wickelman Soto, no, Wickelman González, Franklin El Búho, Luis Barreto Guevara, Emir Caro y Ángela Mansur. En contrapropaganda, el coordinador es Daniel Quintero. ¿Está aquí Daniel? Está conectado Daniel. Y Fidel Madroñero también conectado desde el Zulia. Aquí está el equipo de Red Radio. Un aplauso. En comunicación internacional, está aquí la compañera periodista y diplomática también, Lidice Altuve como coordinadora y Deberly Serrano como secretaria. El equipo lo integran Luis Arriaza, Madeleine García, Germania Fernández, Edgardo Toro, Geraldine Colotti desde Italia, Romain Mingus desde Francia, Hernán Calvo desde Francia, Diego en la lucha desde Argentina, Agustín Oxotorena desde el País Vasco, Luis Ángel Alvarado, Antonio Páez, Claudia Orsini, Ronald Gómez y Fernando Rivero. Gracias, camarada. En agitación está la popular china María Isabela Godoy del Frente Francisco de Miranda, como secretario Rafael Rosales. El equipo está integrado por, oye, puros artistas, vale, Adolfo Cubas, Susek Vera, Lenín Márquez, Roberto Mesuti, Roque Valero, Rodrigo Bolívar y todo aquel que quiera ir a aprender de Esperanza a las calles de Venezuela. En tecnología, calladito, pero haciendo mucho trabajo, están aquí Carlos Berbecí, rector de la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones, Kenny Osa, Ramón Pérez, y Luis Villalta y otros muchos más. Antonio Páez también está aquí. En análisis del discurso, alguien que discursea y escribe muy bien y que está conectado por vía digital como coordinador, Alberto Arangibel, y el también constituyente Francisco Peña presente. Integran ese equipo Damelis Viloria, Luis Delgado, Astolfo Sangronis, Anaí Arismendi, Roger Garcés, Carol Delgado, Barry Cartaya, Olga Álvarez y Margarita Monsalve. También tenemos aquí una gran tropa de los movimientos sociales, que en el comando de campaña están a cargo de la querida camarada Blanca Ecaut. Como coordinadora para este comando de comunicación está Tatiana González. Y como secretaria, Lenna Serrano. Allí tenemos a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela como movimiento. Está Rienzi Moreno aquí. Jennifer Gabret como secretaria. En mujeres está la compañera, colega, querida camarada Nadia Arismendi. Comunicadores Club, Jeffrey Argüello, conectado. Por parte de los trabajadores, Leonardo Carballo. Por parte de los viviendo venezolanos, Rosana Sánchez. Y están los compañeros del Gran Polo Patriótico. Un aplauso para el Polo Patriótico. Por Tupamaro, Esteban Fernández. Por Somos Venezuela, Cronopio. Por UPB, Denis Soto. Por el Movimiento Electoral del Pueblo, Rey Vázquez. Por Alianza para el Cambio, Isabela Pacheco. Por el PPT, Patria para Todos, Juan César Valor. Y también están aquí los voceros del partido Hora y del partido Podemos. ¿De Hora? Pablo Gascón, de Hora. Pablo Gascón. Bueno, compañero, yo quiero ahora que escuchemos palabras de algunos de los coordinadores. Por aquí vamos a empezar, por aquí que tenemos más cerca a Jason Rauseo, jefe de comunicación digital. Un saludo breve, por favor, Jason. No, bueno, siempre contento, Tania, de estar aquí, sobre todo de estos momentos de encuentro, ¿no? Yo creo que en estos momentos, cuando la revolución más nos necesita, una campaña totalmente atípica donde el tema digital toma una preponderancia superior a las batallas electorales que nos ha tocado anteriormente, y bueno, contento de estar aquí, siempre de estar militando y trabajando por la revolución. Y bueno, el llamado es el seguir haciendo el llamado y reinsistir en lo que nos ha pedido el comandante Nicolás Maduro, en hacer vida en las redes, en comenzar y recuperar esa preponderancia que siempre hemos tenido ahí, seguir dando la batalla, defendiendo la verdad de Venezuela, y para eso estamos aquí. Vamos a seguir sumando cada día más comunicadores digitales. Hay un ejército inmenso de comunicadores digitales regados por todo el país. Hay muchos conectados ahorita ahí, hay muchos que están aquí, que tenemos años codo a codo viéndonos las caras en estos espacios, y que estoy seguro que en esta oportunidad vamos a volver a garantizar otra victoria más para la Revolución Bolivariana, y vamos a lograr el 6 de diciembre el cambio en la Asamblea Nacional. A ver. Ah, aquí están los comunicadores digitales, la comisión, ¿cómo es? El Consejo Internacional de Comunicación Digital, presente. Bueno, vamos a escuchar ahora a una maestra del periodismo nacional que va a ser la jefa de estrategia de este comando de campaña, Elena Salcedo. Sí, bueno, agarro el micrófono. Tania lo ha diseñado bastante bien, el compromiso que le corresponde en esta nueva batalla electoral, en esta nueva guerra electoral a la cual nos conduce siempre el imperialismo, sus cipayos concentrados en el Grupo de Lima y otros aquí en Venezuela que le hacen la plataforma. Pero ocurre que en Venezuela, desde hace más de 20 años, se ha constituido un ejército popular que sabe manejar lo que significa la comunicación popular. Y está acostumbrado a defender en cada batalla electoral un proceso electoral, porque sabemos la significación que tiene ganar un proceso electoral. Significa seguir defendiendo nuestra soberanía nacional, seguir defendiendo los logros de esta revolución. Los candidatos y candidatas que van a esta nueva batalla electoral van a manejar y a rescatar esa emoción y esa humildad que tiene el pueblo venezolano en apoyo a la revolución bolivariana. El combate es nuestro, la artillería la tenemos nosotros, a conquistar esos votos y a conquistar este pueblo. Periodismo en combate, más nada. Vamos a ver ahora qué dice la jefa de agitación. Le corresponde levantar el espíritu. María Isabela Godoy, adelante. Bueno, todos coincidimos en que el principio es reconocer el acumulado que tiene el bloque histórico patriota y revolucionario en este ámbito de la agitación. bueno, en todo el territorio nacional, a lo largo del territorio, en cada comunidad. Y bueno, ese es el principal, la principal riqueza, el principal, la principal fortaleza, poner al servicio de esta nueva contienda el acumulado histórico que tenemos en este ámbito de la agitación. Ahora, hay un gran desafío en los que todos coincidimos: cómo agitar las ideas respetando el distanciamiento físico para garantizar que siga Venezuela venciendo el COVID-19, previniendo el COVID-19. Bueno, ahí estará la iniciativa, se va a recoger propuestas e iniciativas a lo largo y ancho, y estoy seguro que daremos cátedra con mucha humildad, pero esta experiencia la sistematizaremos para también aportar a otras realidades, y daremos cátedra una vez más de cómo con iniciativas creadoras podemos seguir agitando las ideas en torno a esta batalla tan importante para el destino de la paz. ¡Aplauso, Marisabela Godoy! Vamos a ver qué dice la comunicación internacional aquí, la coordinadora Lidice Altuve. Bueno, Tania, saludar en nombre de este equipo de la comunicación internacional. Yo quisiera saludar a todos nuestros compañeros, camaradas, pero también vamos a saludar con un fuerte aplauso a los compañeros, camaradas, hermanos en el mundo de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria. Vamos a una batalla histórica, como nunca antes, compañeros y compañeras. En medio de unas condiciones sanitarias donde lo común de este proceso es la resistencia victoriosa de un pueblo. Tenemos la tarea de ganar las elecciones el 6 de diciembre, pero nosotros decimos que tenemos la tarea de ganar las elecciones en el mundo, compañero, ante esta agresión brutal en contra de la patria, de la vida de la patria. Creo que esta es la tarea de este comando comunicacional, de este ejército comunicacional. Vayamos. Eso que van a expresar nuestras paredes, nuestros medios, nuestras redes y fundamentalmente la voz del pueblo, mostrémoslas al mundo. Hoy contamos con un valioso movimiento de solidaridad internacional y en ellos también debemos la victoria de Venezuela. Vamos con los hermanos, con las hermanas, con los amigos en el mundo a decirle que aquí está un pueblo victorioso, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, pero que Venezuela está garantizando un derecho preciado como el derecho político al voto. Ninguna comisión mercenaria va a venir a enjuiciarlo a nosotros en materia de derechos humanos. Esta revolución y este socialismo ha protegido los derechos del pueblo como ningún país en el mundo. Así que, compañeros y compañeras, tenemos una tarea histórica. Es verdad, nuestra gran victoria será la victoria de la patria, pero también bañamos esa victoria con nuestros amigos y hermanos en el mundo a seguir diciéndole que aquí está una revolución victoriosa y que seguimos en el gobierno, que seguimos en el poder, y vayamos a explicarle qué significa el rescate de esa Asamblea Nacional para seguir de victoria en victoria. Muchas gracias. ¡Aplauso! La voz de Venezuela en el mundo. Aquí está Beverly Serrano, también de esa comisión. Y por el partido UPB nos trae su voz aquí. Sí, bueno, ante todo, reconocerle ese trabajo que ha venido haciendo todo el pueblo venezolano, que son los primeros comunicadores y comunicadoras que han dado la batalla contra todo ese asedio y ese bloqueo del imperio norteamericano. Y rectificar que aquí está el gran polo patriótico, los partidos aliados, siempre cumpliendo con el legado del comandante Chávez, y hoy más que nunca cierra fila con el presidente Nicolás Maduro y reconociendo el rol histórico, sobre todo de la juventud, de los partidos. Aquí está Tupamaro, está Alianza, está el MEC, está Ahora, está UPB, están todos esos partidos que siguen estando con la revolución bolivariana y que garantizan la reelección y el rescate de la Asamblea Nacional. Y sobre todo, reconocer y felicitar al presidente Nicolás Maduro, que en estos días sigue defendiendo a Venezuela y demostró ante el mundo que él sigue estando con el pueblo y con todos los venezolanos y venezolanas en defensa de la verdad, de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por eso este 6 de diciembre ponle en la cara a los fascistas, a los culpables que realmente son los culpables de todo este asedio, que es Guaidó, que es Ramos Alú, que son esos lacayos que siguen apostando al terrorismo. Y está la revolución bolivariana que sigue apostando a la independencia, la soberanía y la paz de nuestra Venezuela y América entera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, unidad, lucha, batalla y victoria nos dejó el mandato del comandante supremo Hugo Chávez, y eso nos trae aquí. Vamos a escuchar como última intervención a la juventud de la patria, Rienzi Moreno, responsable de comunicación de la juventud. Buenos días. Primero que nada, saludar a la jefa nacional del Comando de Campaña Nacional, nuestra jefa y vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz. Saludar al secretario nacional del Comando Nacional de Comunicación, del Comando Nacional, Darío Vivas, Carlos Serra. Saludarlos a todas y a todos, comunicadores digitales, comunicadores populares, comunicadores alternativos que hacen vida en este poderoso trabuco comunicacional de nuestra patria. Hoy, hermanos y hermanas, hemos sido convocadas y convocados a rechazar, repudiar y denunciar la nada. ¿Cuál es la nada? Una Asamblea Nacional que ha tenido un informe de gestión de 5 años, que lo que han hecho es repudiar, es denunciar y tratar de agredir a nuestra patria. Todos y todos tenemos la necesidad del rescate de nuestra Asamblea Nacional. Los comunicadores y comunicadoras de la patria, ustedes como comunicadores sociales, como comunicadores digitales, podemos innovar las nuevas formas de comunicar, las nuevas formas de comunicación, para atrevernos a dejar un poco lo que es la comunicación arcaica e innovar en este nuevo mundo digital para fortalecer la comunicación de nuestra patria, evitar los fake news, evitar la batalla que nos han generado a través del imperio y a través de estas grandes corporaciones mediáticas que nos han tratado de debilitar. Hoy, las bases, nuestras estructuras del partido, el gran polo patriótico, que los saludo a la juventud del gran polo patriótico, somos los garantes de dar esta batalla comunicacional para fortalecer al presidente Nicolás Maduro y fortalecer la revolución bolivariana. El compromiso como jóvenes es rescatar el poder legislativo y garantizar que comunicando vamos a seguir venciendo, que comunicando vamos a seguir dando esta batalla mediática, que comunicando vamos a desmontar esas falsas matrices del imperio norteamericano. Por Darío, por la patria, nosotros venceremos, hermano. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva la juventud! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Viva! Gracias, jefa. Gracias, mi amor. ¡Qué bella la juventud de la patria! Vale, un aplauso. Bueno, aquí estamos. Como es la consigna que popularizó el presidente Maduro. Medios, aquí está la radio comunitaria, está la prensa, está el periódico 4F, están los reporteros y reporteras, está Venezolana de Televisión, Vive Televisión, Conciencia TV, ANTV, y estamos. Están las redes, están los equipos de comunicación digital, más conocidos en las redes que aquí, uno les ve la cara y no los conoce, pero sí en las redes sí sabe quiénes son. Y están las paredes. Al finalizar esta actividad vamos a hacer una foto con una pancarta gigante que tenemos aquí, a mi mano derecha, a la mano izquierda de ustedes. Bueno, creo que ahora Lo que procede es la juramentación, ¿verdad? Vamos a levantar la mano izquierda a todos los integrantes del comando, que somos todos los que estamos aquí. Y con la mano izquierda en alto juramos, nosotras y nosotros. Nosotras y nosotros. Responsables y activistas de la comunicación popular. Responsables y activistas de la comunicación popular. De la comunicación emancipadora. De la comunicación emancipadora. De la comunicación anticolonial. De la comunicación anticolonial. De la comunicación libre de los pueblos. De la comunicación libre de los pueblos. Herederas y herederos del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. Herederas y herederos del Comandante Supremo Hugo Chávez. Juramos. Juramos. Que durante esta campaña electoral, que durante esta campaña electoral, pondremos todo nuestro esfuerzo, pondremos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra creatividad, toda nuestra creatividad, toda nuestra conciencia, toda nuestra conciencia, todas nuestras palabras, al servicio de la voz, valiente, hermosa, digna, potente, gigantesca del pueblo venezolano, para que retumbe en el mundo entero. Que haremos valer los valores democráticos, inclusivos, solidarios y constitucionales de nuestra república. Y que en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestros micrófonos, se levantará la fuerza necesaria para que el 6 de diciembre Venezuela tenga la más contundente, la más hermosa, la más popular, la grandiosa victoria democrática del pueblo venezolano. Así lo juramos. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que lo demanden. Vayan ustedes, compañeros y compañeras, adelante. Nuestra tarea es convocar a todos, que nadie se quede encapillado. Ojo, la tarea, coordinadores, coordinadoras, secretarios, integrantes de cada comisión, es sumar y sumar y sumar voluntades. Que no se quede un espacio de comunicación en Venezuela que no se movilice en este momento para esta batalla, que es la batalla. Lo decía Lídice, aquí adentro vamos a triunfar electoralmente, pero nosotros tenemos la responsabilidad con esta elección de neutralizar definitivamente a quienes han venido agrediendo a la patria, a quienes se han montado en el sufrimiento del pueblo venezolano para conseguir el rédito político que no han conseguido por la vía de los votos. Es nuestro deber y es nuestro derecho, porque nos los hemos ganado en las calles, con nuestro trabajo, porque nos los hemos ganado como pueblo y nos los hemos ganado como comunicadores. Así que vamos adelante, sin ánimos de venganza, pero sí con mucha fuerza, sí con mucha voluntad, y nosotros vamos a ganar. Un abrazo, ¡que viva la patria! Bueno, compatriotas, ahora todos y todas a levantar sus teléfonos. Vamos a ponerlo en video, que con nuestro responsable acá de Agitación Nacional vamos a hacer una dinámica. Adelante, Rafael Rosales. A ver, como lo habíamos dicho, con mucha fuerza, ¡juntos por Venezuela! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Juntos por Venezuela! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestra vivienda! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestra salud! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestra educación! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestro trabajo! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestros hijos! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestra familia! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestro futuro! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por nuestra patria! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por Chávez! ¡Cambiemos la asamblea! ¡Por Maduro! ¡Por Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Ajá, y ahora Electro Chávez. Electro Chávez. Quiero escuchar a todo el mundo con las palmas y con alegría. Juntos haremos la nueva historia, juntos lograremos la victoria, juntos por la vida y por la paz, juntos venceremos. juntos construyamos la esperanza. Si un pueblo noble que avanza, juntos con coraje y dignidad, juntos venceremos, juntos, solo unidos venceremos, resistir juntos podemos, bolivariano pero todos juntos, juntos por una patria soberana, más solidaria y más humana, juntos, venezolana pero todos juntos, como dice, juntos, todos juntos, cambiamos al mundo. Juntos, todos juntos, con amor profundo. Y la consigna del pueblo, ven, vamos juntos. ¿Ustedes cómo dicen? Ven, vamos juntos. Hey, juntos en una sola bandera, como cantaba la primera. Mi victoria es la unidad, juntos venceremos. Juntos, pa'lante siempre pa'lante, juntos, que Venezuela tiene aguante, juntos, luchemos por la humanidad, juntos venceremos, juntos, hagamos la revolución, juntos, unidos por nuestra nación, juntos, venezolana pero solo juntos, juntos, y no habrá opresión que pare esta emoción por él, juntos, si luchamos juntos, juntos, solos juntos. Cambiamos al mundo, juntos, todos juntos, con amor profundo. Como dice, ven, vamos juntos. Ustedes bien fuerte. Ven, vamos juntos. Yeah. Juntos luchamos, juntos reímos, juntos avanzamos, juntos resistimos. Juntemos la coincidencia, la alegría, juntemos nuestras nostalgias, tu lucha y la mía. Avanzamos, juntos, resistimos, juntos, cantamos, juntos, bailamos, juntos, sembrando, juntos, cosechando, juntos, trabajando, juntos, juntos con el mundo. Juntos, todos juntos, cambiamos al mundo. Ok, vamos a soltar a otra, pero para que ustedes disfruten un ratico. ¿Dónde está lo que les gusta la música electrónica? Ajá. Quiero ver a todo el mundo activo con la manito arriba. ¡Sube, sube, sube! Los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. Aquí llegamos los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. Aquí llegamos los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. Aquí llegamos los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. La rumba chavista. Yo quiero ver a todos los revolucionarios con la mano arriba. El que no sube la mano es un pitillanqui. La mano para arriba, todos los chavistas. Chavista no baila, ¿quién dijo que chavista no goza? ¿Quién dijo que chavista no baila? Socialismo es la cosa, ¿quién dijo que chavista no baila? ¿Quién dijo que chavista no goza? ¿Quién dijo que chavista no baila? Socialismo es la cosa. ¿Dónde está la gente que le gusta la música de Ali Primera? ¡Una fuerte bulla a los revolucionarios! Y este 6 de diciembre venceremos juntos. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Esa esperanza será verdad. Quiero ver a todos los revolucionarios con las dos manos arriba. El que no suba la mano es porque no tiene a Venezuela en el corazón. Todos los venezolanos con la manito para arriba, sube, sube, sube. Y sonando las palmas, palmas, voy a defender la puerta en el valle de Mopoy. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! El negro Chávez. ¡Una fuerte bulla a los revolucionarios! Vamos a cantar el nuevo tema de Juntos. Ponla de nuevo, por favor, la pista, para irnos aprendiendo. ¡Le ven, vamos juntos! Todo el mundo con las palmas, palmas, pa, pa, pa, pa, pa. Brincando, brincando, brincando. Juntos haremos la nueva historia. Juntos lograremos la victoria. Juntos por la vida y por la paz. Juntos venceremos. Juntos construyamos la esperanza. Juntos de un pueblo noble que avanza. Juntos con coraje y dignidad. Juntos venceremos. Solo unidos venceremos. Resistir juntos podemos. Juntos bolivariano pero solo juntos. Por una patria soberana. Juntos más solidaria y más humana. Juntos venezolana pero solo juntos. Como dice, juntos todos juntos cambiamos al mundo. Como cantaba mi primera, juntos, mi victoria es la unidad. Juntos venceremos. Juntos, pa'lante siempre pa'lante. Juntos, que Venezuela tiene aguante. Juntos, luchemos por la libertad. Juntos venceremos. Juntos, hagamos la revolución. Unidos por nuestra nación. Juntos, venezolana pero solo juntos. Y no habrá opresión que pare esta emoción por el mañana. Si luchamos juntos, como dicen, juntos, todos juntos, cambiamos al mundo. Juntos, todos juntos, con amor profundo. El 6 de diciembre, ven, vamos juntos. Ven, vamos juntos. Juntos luchamos, juntos reímos. Juntos avanzamos, juntos resistimos. Juntemos la esperanza, la alegría. Juntemos la coincidencia en tu patria. Avanzamos juntos, resistimos juntos. Cantamos, juntos, bailamos juntos. Sembrando, juntos, cosechando juntos. Transformando juntos, juntos, transformamos el mundo. Juntos, todos juntos, cambiamos al mundo. Juntos, todos juntos, juntos.